that time will pass. This pain it cannot last. Some things you cannot change. Listen to words they say. ¿Me puedes explicar el propósito del evento de hoy? Claro que sí, estamos ayudando a más de 450 residentes de las ciudades de Santa Ana y de otras partes del condado de Orange a solicitar su ciudadanía el día de hoy, a llenar sus papeleos para la ciudadanía. Ah, ¿y quién es usted? Mi nombre es Martín López, yo trabajo para Unite Here, el sindicato de trabajadores de hoteles, pero hoy, el día de hoy, estoy aquí como voluntario con OCOR. Perfecto. ¿Y por qué es importante este tipo de actividades, este tipo de eventos? Hay más de 37,000 residentes en la ciudad de Santa Ana que son elegibles para hacerse ciudadanos, y otros 30,000+ en Anaheim. Hay miles y miles de residentes que pueden ser elegibles para ser ciudadanos. Entonces, con la retórica actual de los candidatos atacando a nuestra comunidad, la gente está más motivada que nunca a solicitar su ciudadanía porque quieren hacer valer su voz en noviembre. Perfecto. Gracias. Ándale pues, gracias. ¿Quiere presentar y decirte por qué viene hoy? Pues veníamos por arreglar nuestros papeles. Mi nombre es Leopoldo García y veníamos a arreglar nuestra situación de ciudadanía. Es a la cual veníamos para que nuestro voto cuente. ¿Y por qué piensa que es importante hacer esa participación? Porque tiene que haber un cambio de todos nosotros. Que es lo que queremos, que haya un futuro diferente para nuestros hijos. Que no nos pongan el pie en el cuello como nos lo han puesto todo el tiempo. Eso es todo. ¿Algún otro mensaje? ¿Algún otro saludo? Que todos sigan haciendo lo mismo, hacer ciudadanos. Que ya es tiempo de que nos cuenten. Que ya es tiempo que hagamos algo por nosotros mismos. No nos van a llegar las cosas a la casa. Hay que seguirle adelante. Gracias. Mi nombre es Diana Rondón. Soy de Colombia. Estoy aquí porque pienso que es muy importante hacerse ciudadano. Yo llevo 3 años en este país y apenas estoy cumpliendo los requisitos. Pienso que todas las personas que cumplan los requisitos deben venir. Invito a todas las personas que llevan muchos años como residentes y han dejado este proceso en el olvido, que lo retomen, porque es muy importante que los latinos hagamos presencia en este país y que detengamos todas estas... toda la apología al odio que está levantando Donald Trump. Es muy importante que todos nos unamos y que estemos presentes. Muy bien, muchas gracias.